Hemos leído en el Salmo unas palabras que siempre podemos decir cuando nos encontremos en la tribulación, cuando nos encontremos angustiados, cuando no sepamos a quién recurrir, siempre podemos decir con el Salmo 108: «Socórreme, Señor, Dios mío, sálvame por tu bondad». Reconozcan que aquí está tu mano, que eres tú, Señor, quien lo ha hecho. Esto es pedirle a Dios con sus propias palabras. Podemos pedir a Dios con nuestras palabras, pero podemos también pedirle a Dios con las palabras de Él, que siempre son mejores. En cierto modo, es el Espíritu Santo el que pide al Padre en este texto. Es el Espíritu Santo el que suplica en estas palabras sagradas. Así que cuando uno tenga una gran necesidad, puede uno tomar la Biblia, abrir los salmos y buscar un salmo que sea su petición perfecta. También lo podríamos usar para dar gracias, pero los seres humanos no solemos tomarnos demasiadas molestias para dar gracias, pero para pedir sí. Y aquí este es un buen ejemplo de cómo le podemos pedir a Dios usando sus mismas palabras, con lo cual nuestra petición estará dotada de un poder especial, el poder de la palabra de Dios. Socórreme, Señor, Dios mío, sálvame por tu bondad. Reconozcan que aquí está tu mano, que eres tú, Señor, quien lo ha hecho. Y después, cuando Dios nos conceda lo que le hemos pedido, si lo hace, podremos continuar. Yo daré gracias al Señor con voz potente, lo alabaré en medio de la multitud. Yo daré gracias al Señor con voz potente, lo alabaré en medio de la multitud. Creo que un buen propósito que podemos hacer hoy es dar gracias a Dios por todas las veces que nos ha concedido lo que le pedíamos y se nos ha olvidado. Seguro que aquí todos ha habido ocasiones que nos ha concedido lo que le hemos pedido y después nos hemos olvidado. Pues hoy puede ser un buen momento para decir: hoy te agradezco por todas las veces que se me ha olvidado, sin malicia, pero se me pasó, el darte gracias con la misma intensidad con que te pedí.